quien domina. La simpatía, la perfección, y aunque por dentro tienen espinas, por fuera entregan todo su amor. Si ya no quieres seguir más con ella, otra te espera para exprimirte tu corazón. Las mujeres son buenas y lo demás tobería. Las mujeres son buenas y lo demás tobería. Si fuiste objeto de una traición, o tu pareja te ha sido infiel, ¿quién va a sacarte de este dolor? Ser en los brazos de otra mujer. Y dime tú si ella tiene la culpa de aquel maltrato que te brindó tu viejo querer. Cuando la quieres de amiga, siempre te guardas palabras usadas. Te sirven de hermana. Mucho se ha hablado de este buen ser. Uno hablan mal y otro opinan bien. Unos la quieren bien grande y gorda, otro bien flaca porque no estorba. Yo solo pido, si no es demasiado, si es flaco o gorda, si es negro o blanco. Que no le gusta planchar ni la cocina. Las mujeres son. Ay, qué buenas son. Las mujeres son buenas y lo demás comería. Bueno, yo se lo dije a Rafaelito. Ya. Que no la dejan entrar al punto 25. Ni al águila. Pero yo la vi donde correa bailando con Yuri. ¡Ay, Dios mío! Para las niñas. Las mujeres son buenas, digan lo que digan, por eso que me envío, le canta esta